lo que más frecuentemente se presenta acá en la FLCB son las violencias familiares y domésticas, que el 2015 tenemos un total de 11.526 casos atendidos. El 2016 bajamos a 9.358 casos. El 2017 tenemos también un decremento, que es a 7.952. Rebaja que hay de casos en lo que se refiere a la violencia familiar y doméstica es debido a las concientizaciones que hacemos a nivel, digamos, de entidades, colegios, incluso la policía,